ositos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. ¡Se esconde! Cuatro ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. ¡Se esconde! Tres ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. ¡Se esconde! Dos ratoncitos salen de la cueva, mueven el hocico, juegan a la rueda. ¡Se esconde! Un ratoncito sale de la cueva, mueve el hocico, juega a la rueda.